libre el zungún que vuela esta noche. Factor Folil. Te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Uicatregua, te llevaste a mis hijos, te llevaste a mis hermanos. ¿Para qué quiero tu cruz si solo trajiste dolor? Seferino, Pichihuentru, Mapuche Ñen, niño, secuestro, iglesia, muerte. Futachao no tendrá compasión. Ñuquemapu, llora en el Currulefú. Los hijos de tus hijos, con tralcas y lanzas, clamarán por venganza. Factor Folil. Mari Compuche, aquí arranca el 21, sí. Y acá con mate de vuelta entre nosotros. Prendido fuego. Bien, viene con todo el Nehuen. Tengo calor. Mari Compuche, Mari, a todos los que nos escuchan. Hoy tenemos un gran programa. ¿Sí? Así que no se vayan, escúchennos, háganos el aguante. Y agradecido también de que nos escuchen, de que nos sintonicen, de que hayan cargado los celulares, las baterías. Las pilas, hayan cargado pilas. Estén conectándose al internet a ver si anda también, ¿no? Algunos. Claro, algunos por ahí tienen que moverse, ir a alguna escuela, algo para captar un poco de señal. Y bueno, ahí están escuchando un rato hasta que empieza a apretar el frío. Así que bueno, estoy muy agradecido de estar hoy otra vez por acá, después de una gira. ¿Cómo le dijo usted? ¿Eh? Kume Rupu. Claro, algo así, un Rupu Tour le dijo. Claro, un Rupu Tour. Bueno, Mapu Tour también, ¿eh? Así que, bueno, ya habrá novedades de cómo anduvo todo. Me encantó su flyer, como siempre. Muy buena imagen también, ¿eh? Ahí consiguió usted. No sabía ese vitral que está ahí en, ¿no? Hay un vitral maldito que está en la iglesia de Furilovche y es la portada de este flyer. Como ustedes saben, hoy aquellos que se enteraron por nuestras redes, ¿eh? Todos, uh-huh. Menos. ¿Estamos en X? No, creo que no. Todavía no. Bueno. Es medio botona esa. Bueno, en los estados y eso, el programa de hoy tiene que ver con Seferino Namuncurayem. ¿Y cómo decía la portada? Seferino, tu libertad será nuestra venganza. Y el vitral del que habla nuestro Peñi acá, el Iván, es un vitral en el que dos huentrus mapuches, dos hombres mapuches, le están dando al reverendo padre Mascardi, así dice la obra. El vitral en Bariloche. Martirio del padre Mascardi. El martirio, ¿no?, del reverendo padre Mascardi. Se la remandó y también por eso se la recontradieron. Claro. Pero bueno, después vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Hay muchos padres, ¿no?, que dan nombre a lagos, que en realidad tenían otros nombres, ¿no?, los lagos. Sí. ¿Fagnano era cura también, no? Claro, también. O el padre Menéndez, otro lago que está allá por el Parque Nacional Los Alerces. Bueno, quieren... etcétera. Quieren poner nombre a todo. Bueno, lo vemos con las cruces que hay en todas las altas cumbres, ¿no? Siempre hay una cruz. Siempre hay una cruz ahí esperando. Bueno, pero no estamos solos, ¿eh? Nosotros tenemos a nuestra Oper y la queremos presentar así. ¿Qué dice usted? Dele gas. ¿Cómo suena eso? ¿Están haciendo fuego en sus rucas? Esta es nuestra operadora, la dueña de los controles y de las mareas de Factor Folil. Hola, Factor Folil. ¿Cómo anda, operadora? No la alcancé a escuchar. No la alcancé a escuchar. Hola. ¿Cómo anda? Bien, acá, operando. Le dije, usted es la dueña de acá de todos los movimientos que hacemos nosotros. Y si por ahí le erramos, usted no... nos dice ahí que estamos mal. ¿Alguna novedad de Radio Maple que quiera contar? ¿Qué es Radio Maple? Es la radio de la Escuela 788, que suena muchas veces por Alas. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Por Alas y por otras radios también de la comarca, ¿no? Sí, suena por Alas, Fogón, La Continua, Nacional. Pero ocupan todo. Son terribles. No dejan radio con cabeza. Muy bien. ¿Y qué onda Voces Otakus? Voces Otakus a todo ritmo. Los sábados. Los sábados. Este sábado vamos con Your Name. ¿Qué es eso? Una película de anime, obviamente. Bueno, después lo vamos a promocionar también por acá. Y con Educando en Embarrando. Sí. ¿Cómo anda eso? ¿Cómo anda su compa? Y hermana. Bien. Creo que está bien. Se debe estar bañando. Si no es que ya se terminó de bañar. ¿Y el resto de los alienígenas de Embarrando cómo andan? Bien. Hace mucho que no los escucho, ¿eh? Los extrañé. Sí, yo también los extraño. Mañana se viene un programa especial de Embarrando sobre la cuarentena. Chan, chan, chan, chan, chan. Sí, va a estar picante. Muy bueno, muy bueno. Bueno, estamos ahí al tanto, entonces, Anti. Rubén Mañún, dele gas, mire. Dele gas, a su tema. El tema, ¿no? ¿Qué más viene? Yo ya estoy perdido, ya me perdí. Yo arranqué ahora y ya me perdí. No sé qué hacer. Y tenemos que saludar un poco acá a los territorios. Yo vi un flyer ahí que promete también un festival interesante. ¿Cuál? ¿Cuál de todos? Uno en Almafuerte, ¿puede ser? Oh, sí. Que se viene. Vos sabés que mientras vos no estabas, que quizás no lo escuchaste, hicieron un pedido de un tema en vivo del Pinar Rock 10. No. Y no lo teníamos así a mano, no lo encontramos, y quien pidió el tema lo mandó. Así que lo pasamos ahí. ¿Y cómo sonaba? Y sonaba bastante bien, ¿sí? O sea, la calidad de la grabación no era ultra excelente, pero sonaba muy bien. ¿Quién ahí tocaba? ¿Se acuerdan? Atroz. ¿Cómo era? Ay, se me fue ahora. Me sale Residente Atroz. Ah, no, sí, están también, van a estar en van el... van a estar en el de Almafuerte, por eso correcto, me hizo acordar, sí, ahí. Sí. Hay varias bandas, tenemos el cartel, ahora lo vamos a pasar. Va a haber hasta show de risas, dice. ¿Show de risas? Sí. ¿Y eso qué será? Y que capaz que algún espectáculo o algo, claro, así algo... también. Acá lo tengo, a lo que pasamos. Ajá. Anfitrión Atroz Chemtrail. Chemtrail, pasamos ese tema de Anfitrión Atroz. Muy bueno. Y hay una radio participancia allá. Vamos, igual yo soy, sí, ¿viste? Yo soy medio con la música, ¿viste? Siempre trato de aprenderme cosas. Capaz que todo lo que no aprendí en la escuela, lo trato de aprender de la música. Ahí me acuerdo. Y ese tema, Chemtrails, me parece que es de la banda anterior que se llamaba Cero Estrés. Ah, mirá. Y si la gente del Pinar, a la que le mandamos saludos, Sí. Me dice que me da lo que está bien, entonces era así. Me parece que era de los cero estrés. Que por ahí tienen algunos en común. Integrantes, sí, claro. Sí, seguro, sí. Bueno, le mandamos un saludo ya que estamos ahí al barrio Almafuerte, ya lo nombramos, sí. Al barrio Pinar, siempre presente. Barrio Bosques del Sur, Bosques que está ahí enfrente. El barrio Cipresal, ya que estamos Cipresal, cerca de Almafuerte. Vamos, Rincón de Lobos, allá en el Hoyo. Donde está Malvina. Bien ahí, la Damián. Y sus pichi, seguro. Sí, y sus yuyos también, sus lagüen. Barrio Esperanza. Barrio Ecoaldea. Ajá. Barrio... El Ecobarrio. Correcto. Sí, ahí se parece. Tierra Dignidad. La Ecoaldea, la de allá. Claro. Bien, a los vecinos ahí, a los vecinos y ¿qué más? ¿Qué otro vecino? El barrio Los Hornos, barrio Usina, Loma del Medio, Cinco Esquinas. Me encanta ese nombre. Cinco Esquinas, está bueno. Hay una Cinco Esquinas en Buenos Aires también. ¿Qué otro barrio? ¿Barrio Esperanza lo dijo? Esperanza dije, barrio... Irigoyen. Allá dice, quiere decir algo. Esquitipe. Esquitipe de Córdoba. ¿Es un barrio? Es el nombre originario de Río Ceballos. Ah, mirá vos. Esquitipe. Que de hecho tenemos ya radio participantes desde ese lugar. Desde ese lugar. Que dice, hola Factor Folil, buenas mate, aguante el metal. Bien. Y tenemos otra del Pinar. El Pinar, a ver. ¿Qué dice? Que dice, buenas tardes Factor Folil, hola mate, pasen anfitrión atroz, aguante el alma fuerte rock. Bien, debe ser el representante que pide un tema todos los días, vamos a tener que arreglar algo. Claro, alguna comisión para repetir en cada programa un tema, pero sí, lo vamos a hacer todo el aguante, más vale. Pero ya que estamos, mirá, decimos que Anfitrión Atroz se va a estar presentando el 5 de octubre. Perdón. El sábado, ¿eh? Esto lo cambiaron. Mirá. El sábado. El 5 de octubre. ¿Y será el 5 de octubre el sábado? Creo que sí. Se equivocaron en el día. ¿No? Pero está todo bien. El sábado. A las 16 horas va a empezar este Almafuerte Rock 2. Un festival de bandas en la cancha del barrio Almafuerte. A 3 cuadras de la entrada calle Che Guevara. Mirá qué calle tiene. Bandas invitadas, Anfitrión Atroz, como bien decíamos, Bola Cero, 1926, ¿puede ser? Sí, muy bueno. Mancún Leufú, La banda del Peñi. Y este, a ver vos que sabés pronunciarlo. Sana M. O Sanajem. Claro, yo le iba a decir Sanajem, pero no sé si se dice así. Bueno, esas van a ser las bandas. Y después va a haber más sorpresas, seguramente. Vamos ahí a ir preguntando, pero el año pasado, en su primer festival, Almafuerte Rock, hubo olla popular. ¿Viste? Uh-huh. Así que bueno, ¿habrá olla popular en esta fecha? Yo creo que sí. Claro, y también después vamos a leer el flyer que lo tenemos en otra de las computadoras. Tenemos tantas computadoras acá en este subsuelo de la radio. Uh-huh. Tantas pantallas. ¿Esta pantalla la podemos traer para acá? ¿La pantalla? ¿Sí? ¿Después? Bien, en aquella otra pantalla que no alcanzo a ver desde acá, que está en la habitación, en el otro estudio, tenemos el flyer de el festival que organiza el Carmelo, que va a ser en septiembre. Ahora nomás. Creo que sí. Después vamos a pasarlo bien, ¿sí? ¿El Carmelo? ¿Dónde es eso? Carmelo Rock. Le mandamos un saludo al Peñi. El Carmelo vino acá al programa, no sé si lo recuerda. Sí, pero ¿y en dónde lo hace? Gritando desde afuera, gritando Marichihueu. Y lo organiza, está esperando un permiso municipal, nada más, y ya lo tiene todo cocinado, va a venir a Aucán, creo que también toca 1926, y después vamos a pasar el cartel, ¿sí? ¿Y qué lo harán en Galeano? No, lo hacen en un barrio, en un playón. Bien. Tipo 6 de la tarde. Después vamos a pasar toda esa data. Y si Carmelo querés mandar un audio o algo, o te querés acercar, acá estamos. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos a ese temón? Nos vamos a temón. Dale, pero tienen que hacer poco en sus casas. En sus rucas, acomódense. Vamos que se viene la primavera. Los chicos también pueden hacer poco. ¿Vamos? Vamos. ¿Qué? ¿Seguimos? ¿Qué, ¿teníamos novedades acerca del Chemtrails? Sí, a ver, ahí llegó una explicación desde el Pinar, me parece. Sí, llegó una radioparticipancia desde el Pinar que dice: el tema Chemtrail es de Cero Estrés, Juan, Cristian y el San Juan, Gabriel. Ajá. La reversión en vivo que pasaron está Gonza, 1926 en la voz. Y dice, aguanten las bandas locales y lindas linderas también. Vamos, más vale que sí. Tenemos la oportunidad también de pasar bandas locales. Y si ustedes nos piden un tema, lo podemos pasar porque lo buscamos por internet. Capaz que no lo tenemos nosotros acá o no lo trajimos porque nosotros preparamos las cortinas, preparamos los temas del programa. Pero por ahí capaz que sale algún tema que ustedes saben, lo tienen en YouTube. Está bueno para pasarlo. Lo mechamos y lo tiramos a la cancha. O mejor, si no lo tiene ni siquiera subido a ningún lado, pero le parece está bueno y que lo quieren difundir, nos lo pasan directo así el MP3, lo que sea. Claro. Y lo ponemos. Al celu. Ya, al celu. Sí, sí, sí. O al celu de Alas, como hizo. Calculo que habrá sido Juan, que mandó ahí No, ahora quiero escucharlo, no lo escuché ese tema. Ah, bueno, ya lo vamos a repetir entonces. Muy bueno, muy bueno. Sí, pinta bien. Bueno, tenemos contacto, tenemos el nos escribieron al 2944-802315, ¿no? Ese es el contacto del celular. Pueden mandar un WhatsApp ahí. Y si no, al 4493-150, que ese sería el teléfono clásico, ¿no? El que se usaba. El que ya casi no existe. Este lo usaba el que se hablaba con el zapato, ¿se acuerdan? Maxwell Smart. ¿Así se llamaba? Claro, el Super Agente 86. Solo para entendidos. El zapatófono. Sí, no. Bueno, ¿qué tenemos respecto a lo que pasó en Chimpay? Ustedes saben, fue el aniversario de Ceferino Namuncurayem y anduvimos por allá. Y bueno, pintó, es la segunda vez que voy. Y invitado también por la Lamuén Gloria Painé de la comunidad, a la que le mandamos un saludo y un agradecimiento también, la Love Painé Manqué. Y bueno, siendo mi segunda vez ahí en la ceremonia, viví muchas sensaciones, ¿no? Muy hermosas todas, conocer la gente, gente nueva, reencontrarme con otra gente también, otros Peñi Pulamuén, Pupeñi, conocimos ahí un Kimché, también un Chachay de Sierra Grande, Futa Winkul, le dice el Peñi. Y bueno, pronto ojalá también tengamos algún audio de este Kimché, ¿no? Este hombre que sabe mucho, este Chachay, que tiene mucho kimún y lo comparte. Estuvimos charlando también con él. Y bueno, en otros programas ojalá que también tengamos algún audio de él para compartir. Para, cuando decís ceremonia no te estás refiriendo a la misa, ¿no? Que acá llegaron algunos audios. De, sí. Encima decía Chimapay. No decía Chimpay, la noticia, pero bueno, llegaron así las palabras de un obispo, no sé qué. Qué locura, sí. ¿Sabés que no te estás refiriendo a esa ceremonia, estás no, a otra? No, ¿sabés que allá se hace una gran ceremonia, que es la ceremonia religiosa de los salesianos, con la que han captado al Ceferino Namuncurá, ¿no? A nuestro niño mapuche, ¿no? Que fue secuestrado y que bueno, que es el nombre. Yo nací en la ciudad de Los Vientos y fui a la primaria a una escuela salesiana, la escuela Juan 23, y también el mismo cura tenía la escuela Don Bosco y la escuela Ceferino Namuncurá. Hay un barrio también allá que se llama el barrio Ceferino, bueno, un montón de lados hay, sí, barrio Ceferino, sí. En Esquel también. Y siempre son barrios populares. Pero bueno, es muy fuerte lo que se vive allá, la previa, la gente que va a caballo, que llega con una promesa, encontrarse con tanta gente, con banderas mapuches, con trailoncos, con trutrucas, abuelos y abuelas, que eran una marea humana, una marea muy grande, mucho Nehuén. Pero que van todos camino a la iglesia, a una ceremonia que hace la iglesia. Bueno, como ustedes saben, también yo hago fotografía y hice un nuevo registro. También pintó allá un encuentro en un lugar así cultural. En Foco se llama el lugar, le mandamos un saludo también al Diego, si nos estará escuchando, no sé. Y si no, después le mandamos la grabación también del programa. Un lugar muy bello ahí en el pueblo, donde se hizo una exposición de fotos. Y la Lamuén Soraya hizo su obra de Lucinda. Qué lindo. No lo veo muy bien usted, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Por qué está tosiendo tanto? Tome agua. Ahí tomo un mate, mira. Así que qué bueno que la Lamuén pudo hacer Lucinda también, una obra tan... Tremendo. Tan fuerte y hermosa, ¿no? Tremendo, tremendo. Y bueno... Fue todo muy, muy bello, la recepción de la gente en este lugar y también en la comunidad, como le decía. Entonces, en ese lugar se hace una ceremonia que está afuera de la iglesia. con gente mapuche. Y bueno, se lo recuerda a Ceferino como un acto que, bueno, que se debe hacer con todos nuestros cuifino, con toda nuestra gente que se fue en su cumpleaños. Y bueno, fue muy lindo. Pero como le decía, hay otra marea humana de pupeñis y pulamuenes y abuelos y abuelas, niños que van a la, que creen en Ceferino, obviamente, por eso se movilizan y bueno, terminan y desembocan en la iglesia. Y yo estaba con la cámara así, y veo pasar, me meto en la caravana de esa loca, una virgen enorme y un Ceferino de madera grandote también. Y bueno, yo voy a sacar fotos, así que me meto ahí adentro y bueno, era imposible salirse. Entonces me llevó la marea. Tanta gente, ¿no? Sí, mucha, cientos y miles. Y me llevó la marea y bueno, terminé en la misa y vi cosas que las puedo contar acá en la radio y ustedes pueden imaginarlas mientras las cuento, que me parece algo hermoso también esto que tiene la radio. Pero también hago imágenes, ¿no? Entonces por eso las puedo capaz que en detalles contárselas. Y he visto cosas y creo que también me enfermé de tanta ver tantas cosas también, ¿no? Porque en las cosas, una de las cosas más fuertes que vi fue que un niño, un jovencito, tenía trailonco y estaba vestido de cura, ¿sí? Y en la ceremonia, bueno, yo estudié en una escuela, como le decía, una escuela salesiana, así que sé algo todavía me queda de eso de la iglesia. Y cuando hacen el, no sé, que el vino y el cáliz, ¿qué es eso? Sí. Huevada. Hacen así, tiqui, tiqui, tiqui, y suena una campanita, y el peñi, este jovencito, tocando trutruca. Bueno, toda una mezcolanza, pero y un asco. Y bueno, nuestro Ceferino también ahí, de madera, lleno de muchos crucifijos, muchos. Y bueno, y toda la gente, toda nuestra gente mapuche, nuestra gente tehuelche, nuestra gente, nuestros abuelitos, nuestra gente también que necesita sanación también, ¿no? Y que cree en Ceferino, llegaban y tocaban su macún, o su como un poncho así, de Argentina, el poncho. Oh. Y bueno, y todos los curas así como babosos y con colmillos, vestidos con túnicas, con de arte mapuche también. O sea, toda una wow. cosa muy fuerte. Que una la puesta en escena increíble, ¿no? Con cuánta simbología junta ahí. Pero tremendo, como esto, ¿no? Cómo captan, cómo han captado a nuestra gente, cómo por los ojos también, ¿no? Porque ellos se visten como con guardas mapuches, ¿sí? En sus sotanas, pero llevan la cruz que tanto daño hizo. Y sigue haciendo, ¿no? Y bueno, y así también han ocupado territorios y han secuestrado gente y bueno, esa es la parte de la historia que no se conoce tanto, ¿no? Pero que siguen ejerciendo y manipulando multitudes, ¿no? Y gente con necesidades, ¿no? Gente de la meseta, habían banderas de Gangán, por ejemplo, que las recuerdo, gente de la meseta, decían también así, ¿viste? De Río Negro, bueno, de Chubut también, había mucha gente. Y bueno, y uno se va cruzando con gente ahí, va charlando también, porque el registro también que uno puede hacer fotográfico no es algo invasivo, ¿no? Sino que es una mirada personal también y que muestra eso que me está lastimando los ojos también, ¿no? Y bueno, esas cositas pasaron por allá, por Chimpay, un pueblo que tiene casi 7.000 habitantes, 6.000 habitantes, y que en esta fecha va mucha gente de muchos lados. Me crucé con un chico también que, bueno, no sé por qué la gente te ve así y te charla, ¿viste? Uh-huh. Y bueno, el chico tenía una moto, tiene una moto, viajó en moto de Neuquén y me dice, mira, yo hoy vine a pedir por mi viejo para que descanse en paz, ¿viste? Mi viejo estaba mal y yo le pedí a Ceferino de que no lo quería ver sufrir más, dice, ¿viste? Y estaba muy emocionado el pibe, un peñi, ¿eh? así, tremendo peñi. Y bueno, y llegué anoche y me hice un fueguito y estaba con la moto ahí y cayó la gorra y me rebardearon, dice, ¿viste? Me rebardearon, no me llevaron preso de pedo, pero me bardearon mal y me quemaron las llaves de la moto, dice, me las tiraron al fuego, dice, ¿viste? Pero eso no va a quitar de que yo no siga viniendo, me dice, ¿viste? Que yo voy a seguir viniendo acá. Y le agradezco a Seferino y bueno, toda su creencia, sí. Religiosa también, ¿no? Mezclada entre medios, pero bueno, todos los condimentos de un espectáculo y un show también. Muchos puestos vendiendo medallitas y estatuitas, ¿no? Remeras y alcohol, mucho alcohol también, asado, todo vino. El merchandising del santo. Y el descontrol de la noche también, ¿no? Oh. Los patrulleros y el quilombo, y bueno, toda esa mezcla, todo ese combo pasa en Chimpay. Pero vuelvo a repetir, como que también uno se siente, yo me dan ganas, de muchas ganas de estar entre medio de ellos, porque también veo a nuestra gente, ¿no? Hay muchos abuelos, gente que te cuenta historias, ¿viste? Como la de este chico, no sé, alguna promesa o algo que tenga que ver con el Nehuen que tiene Seferino, ¿no? Pero que se lo ha llevado a la iglesia. Bueno, nosotros estamos ahí y la Lamuén también allá de Chimpay, la Lamuén Gloria, su comunidad, su familia. También como un acto de resistencia ante la iglesia. Hace esta ceremonia. ¿La ceremonia que se hace cerca a la iglesia o retirado? Digamos que el predio, toda la caravana de los puestos, etcétera, etcétera, llega hasta un lugar y después empieza el predio de la iglesia, ¿sí? La Lamuén hace una ceremonia, al límite de la iglesia, ahí, afuerita, como aparte. Afuera del predio, digamos. Correcto. Pero pongámosle que si éramos unas decenas en la ceremonia mapuche, bueno, la iglesia se lo lleva todo, porque hicieron un... Bueno, hay muchos videos, hay mucho material también, ¿no? O sea, en esa ceremonia era más bien, era pequeña asistencia la que estaba. La que estábamos nosotros, sí, claro, sí. Como recordándolo también, como tiene que ser, ¿no? Con una ceremonia linda, así, con un buen pensamiento, un quimerra kiswam. Con un kumene güen también, compartimos comidas y zungún y charlas y bueno, y recordamos a Seferino Namuncurá, Yem, como con respeto también, y bueno, como tiene que ser también, ¿no? Así que bueno, eso fue más o menos lo que ha pasado por allá. Bien. Sí. Y nos ha llegado unas palabras, ¿no? También. También tenemos unas palabras. Unas palabras de... Sí, de la Lamuén Soraya, a la cual agradecemos también ahí le por... Muchas gracias. Y qué bueno, realmente qué bueno que haya podido estar ahí con la obra. Una obra tan importante, tan fuerte. Fue una gran cosa que haya podido acercarse ahí, ¿no? Sí, porque también en esos lugares como que es todo un evento también, ¿no? La misma fiesta es un evento, un gran evento. Y se siente en el aire eso, ¿no? Como que la gente respira la fiesta. Y bueno, y salió como le decía, lo de la muestra y también la obra, y es algo que no es muy común. Más allá de que sí, también hay teatro allá, hay un grupo de teatro que justamente está este chico Diego, de Enfoco, del lugar, del espacio cultural, o sea, una obra de teatro no hay siempre, claro. Entonces también eso estuvo bueno también, y bueno, mucha gente fue a la sala, estuvo muy bueno, muy bello. Bien. Así que bueno, compartimos el audio. Dale. Y después nos vamos a un temón. Dale. Punmai Factor Folil Chumlaimun Incheta Soraya Maikoñopiñen, Rome Mañón Fachi Alcuy, Ninutram. Bueno, gracias Lamuén Mate por este pedido, ¿no? De comentar un poquito sobre nuestro paso por Chimpay. La verdad es que con dos Lamuen más estamos en un proyecto de investigación vinculado a Seferino Namuncurayem y a ver a medida que vamos entrando en su historia y llegando a diferentes lugares por donde pasó Seferino, como el Fortín Mercedes, Viedma, ahora mismo Chimpay, donde nació, lo que damos cuenta es cómo aún la iglesia tiene su pli, su espíritu en prisión. Y sentimos con la Lamuen Elisa Ose Ñancunao de las Huaytecas y la Lamuen Luz Almonacid Reuque de Trelew, que es muy importante recuperarlo, así como se reivindica los territorios, recuperar el espíritu de Seferino. Creemos que de alguna manera eso sigue como poniéndonos en un lugar de invisibilización, de subestimación a nuestra espiritualidad. Seferino es un trofeo de guerra que utiliza tanto la Iglesia Católica como el Estado argentino para, de alguna manera, dar cuenta sobre el poderío religioso y político sobre nosotros, ¿no? Como pueblo, desde nuestras prácticas cosmogónicas, espirituales, políticas, sociales, culturales, etcétera. Entonces queríamos ser testigo de lo que sucede en ese lugar, de lo que sucede en Chimpay, el lugar de nacimiento de Seferino, de cómo la iglesia monta realmente un circo en donde en un pueblo donde viven 6.000 personas se llegan más de 50.000, en donde el 90% de esas personas están vinculadas a la iglesia, en donde vemos que muchos curas son los que arrean gente mapuche, muchos Boy Scout, bueno, y la mayoría mapuche, en donde hay un gran consumo. Se ve apenas empezás a llegar cercano al predio una cantidad de puestos de reventa de todo tipo, pero me atrevería a decir que son más de 100 puestos, y después también de venta de comidas, de alcohol, muchos, muchos, muchos puestos de alcohol. Y bueno, y después todo lo que es el comercio de las estampitas y cuestiones así de santería. Es muy triste ver cómo muchos hermanos mapuche se prestan al circo levantando una ceremonia mapuche junto con los católicos. Porque bueno, porque eso también habla de la manipulación espiritual que hay, y también, bueno, aquellos que están en un proceso de identidad, de fortalecer su identidad, es como que esos hechos confunden, y principalmente nos quitan fuerza. Pasaron muchas cosas en torno a nuestra visita, pudimos conversar con mucha gente, que bueno, que más adelante iremos contando, compartiendo, no queremos adelantar tampoco este trabajo que estamos haciendo, pero no va a faltar mucho tiempo para que podamos hacer una exposición con todo lo que venimos aprendiendo, conociendo, en torno a la humillación, a los padecimientos que vivió Seferino Namuncurayem, como tantas y tantos hermanos, hermanas mapuche que pasaron por escuelas pupilas salesianas. Bueno, realmente tanto el Estado como la Iglesia siguen siendo responsables del genocidio de nuestro pueblo, pero la realidad es que muy pocas veces se mira a la Iglesia, como que sabemos que el Estado ha hecho tanto daño y nos sigue haciendo, generando tanta estigmatización y racismo en torno a nosotros como pueblo, a nosotras, que a veces no abarcamos todo, ¿no? Porque las urgencias, los desalojos, las judicializaciones, los juicios, etcétera. Pero la realidad es que la Iglesia Católica, la evangélica también, pero bueno, en este caso la responsabilidad completa es de la Iglesia Católica, digamos que sigue siendo cómplice, una parte importante, cómplice del genocidio de nuestro pueblo, pero también de la subestimación de nuestra espiritualidad, y de la sumisión, ¿no? Bueno, algo así, esto es lo que le podría compartir la Muen en esta oportunidad. Y bueno, más adelante, a medida que vayamos avanzando, vamos a poder aportar por lo menos un poco de historia, de la historia de la que no se habla, de la que no se cuenta, para que después se tomen decisiones, ¿no? Para que después se entienda por qué pasa lo que pasa con el pueblo mapuche y la Iglesia Católica y por qué también necesitan sostener este circo en torno a Ceferino. Era realmente muy triste ver cómo hacen plata a costa de un joven mapuche que fue apropiado, secuestrado por la iglesia a los 11 años, quitado de su casa, de sus padres, de su territorio, sin poder practicar espiritualmente su forma antigua, ancestral, sin poder hablar su lengua, y los curas diciendo que fue su decisión y que ya era adulto. Así que son muchas las aristas que estamos observando y de lo que tenemos que trabajar. Así que eso, muchas gracias. Peu Cayal. Seguimos en Factor Folil 21. Seferino, tu libertad será nuestra venganza. Seguimos hablando de Seferino Namuncurayem. Hermoso el Zungún ahí que dejó la Muen. Hermoso. Romé Mañum. Muy, muy interesante. Incluso, bueno, lo que nos anuncia ahí un poco la investigación que están armando. Con dos Lamuenes. Sí, así que va a estar bueno eso. Yo no sabía que estaba investigando eso. Está muy bueno. Supongo que ya nos compartirá cuando tenga alguna cosa ya más armada. Totalmente. Bueno. Y impresionante también, ¿no? Todo lo que cuenta, un poco complementando a tu relato también. Es esa gran, ese gran, ¿cómo podríamos decir? Mercaderes del templo, ¿no? Diría un tal Jesús de Nazaret. Pero bueno, armando ahí todo un escenario y pensaba, le decía a Mate, cómo fue capturado, ¿no? Seferino en muchos sentidos y cómo sigue rindiéndole frutos a sus captores, ¿no? A todo nivel, pero especialmente en el nivel ideológico, como la manipulación ideológica que sigue dándose a partir de los manejos que hace la Iglesia, ¿no? Con todos sus santificaciones, beatificaciones, etcétera, etcétera. Todos los personajes, estuve viendo un libro allá de fotos cuando lo beatificaron a Seferino, y todos los personajes políticos que viajaron. Bueno, en esta ceremonia estaba el gobernador. Que bueno, no sería justamente un personaje muy respetuoso de, ¿no? De los pueblos mapuche tehuelche, ¿no? De la nación mapuche tehuelche. Justamente por estos días está avanzando con Calcatreu a toda costa. Ya aprobó el RIGI, el régimen de incentivo a las grandes inversiones, y en ese marco quiere meter cuanta minera, gasoducto, oleoducto se pueda, ¿no? Y bueno, con los espejitos de colores de siempre, hablando del progreso y del cuantioso trabajo que va a traer, que por supuesto los patrones serán tanto él como sus allegados políticos, que ya tienen todos los negocios preparados, todos sus portafolios abiertos para el dineral, como diría alguien que cantaba en el más fuerte, y para llevárselo. Entonces, bueno, ahí estaba presente como rulo de estatua. Y bueno, y parece que algún obispo dijo algo incómodo también. ¿Qué dijeron? Esto de que no les cabe lo de la minería, que no se cree en ese cuento. Hay que decir que también en la meseta, a ambos lados de la frontera provincial, tanto a Río Negro como Chubut, me saco esto porque me está volviendo loco el auricular que anda y no anda. Decía que a ambos lados de la frontera también se da una especie de batalla, no sé si podríamos decir religiosa, pero digamos que de un lado, del lado de la oposición a la minería, está la Iglesia Católica, y del lado que avala y apoya la explotación minera está la Iglesia Evangélica en sus distintas ramas, ¿no? Y hay como una batalla ahí en donde, bueno, está en juego lo de la minería sí o minería no, pero también se están disputando qué iglesia, qué iglesia hace más pie en cada pueblo, ¿no? ¿Cuál se hace más fuerte? Está complicado. Claro. Necesitan adeptos, necesitan fieles que le den el diezmo también, ¿no? Y hay que decir que la Iglesia Evangélica ha avanzado mucho justo en la zona de la meseta, e incluso entre el pueblo nación mapuche tehuelche también hay mucha cooptación, hay mucha asimilación, ¿no? Mucho sincretismo, ¿no? Y esto que vos decías, curas con trailonco o curas con sotana con guardas. Bueno, no lo veo muy bien usted, está traduciendo mucho. La Biblia traducida en Mapuzungún. Oh, sí. También. La vi justamente en Chimpay. Un día pasaron los de la iglesia de los mormones. Ajá. Que con la iglesia traducida en Mapuzungún. Un terrible Peñi andaba. Porque después yo converso con todo, ¿no? Y me puse a conversar con él, y sí, sus padres, sus abuelitos eran mapuche. Y él decía que no era mapuche. Pero bueno, él estaba haciendo algo bueno porque estaba predicando la Biblia, el mapuzungún. Claro. Un desastre, ¿no? No, y mismo el concepto de futachao es, bueno, es una especie de asimilación, ¿no? Ya para no hablar de ni de los punehuen, ni de los nien, ni nada de eso, hablan de futachao como... Quenechen. ¿Eh? De Quenechen. Claro, que bueno, sería como el equivalente a Dios, al Señor, a Jehová, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, pero... sí, igualmente eso es como que... Bueno, es algo que también viene de hace mucho y uno lo escucha en los viejitos y bueno, también no vas a andar corrigiendo a un viejito, ¿viste? Como no, el viejito, por supuesto. Lo dice y después uno interpreta lo que como es, ¿no? Pero sí es cierto eso también, como la iglesia también se ha metido tanto en el zungún. Claro. También, y en las creencias, ¿no? Totalmente. No, y también se ha valido de, como vos decías, de las escuelas, ¿no? En cantidad de escuelas. La escuela, los premios, nosotros nos daban medallitas, los curas nos daban regalos, el Día del Niño, chocolatada, juegos, música, guitarra. ¿Cómo no querías estar ahí? Obvio que querías estar ahí. Sí, estaba buenísimo, era lo más lindo que había en el barrio. Claro. ¿Viste? Te daban chocolatada, algo calentito, jugaba con los pibes, las pibas. Regalo para el Día del Niño, para Navidad, etcétera, cosas así, me imagino. Era hermoso. Y bueno, ahí estamos los curas, regalándonos medallitas de la Virgencita y haciéndonos rezar. Bueno, tenemos que cerrar el bloque. Sí. Lado A se termina. Y tenemos un temón. Lo vamos a dejar ahí. Es breve, pero temón al fin. Escúchenlo, disfrútenlo y nos vemos en el lado B. Dale, después de la tanda. Apenas esclarecidas las sombras de su niñez, comienza el niño a entender a sus personas queridas. Lee en los ojos sin vida de aquellos que fueron guerreros y los dueños del desierto. En su alma hay una profunda tristeza y la aspereza de aquello que ya está muerto. Junto al fuego escucha los relatos de su padre, historias con gusto a sangre, indios y huincas muriendo. Ya no existen sentimientos, se lo llevó la derrota. El futuro es chuza rota y Ceferino lo entiende. En su alma el credo enciende y por los ojos le brota. Príncipe de las pampas, la verdad nació en tus ojos, varón mapuche, figura santa. Fuiste al mundo cristiano un diciembre 24, la chuza rota quedó en tu mano. Llama ardiente, tu figura es agua fresca, con alma pura de fiel creyente. Fueron tus oraciones salvación y penitencia para mi gente, para mi raza. We'll be right back. Bueno, lado B de Factor Folil. Acá arrancamos y con algunas noticias ya podríamos empezar. ¿Qué decís? Lo que diga. Por ejemplo, cosas que están pasando en Huawei Niceo, también conocido como Ingeniero Jacobacci, ¿no? En Línea Sur, Río Negro. Y bueno, está preparada una audiencia. Correcto. Una audiencia de estas tramposas que hacen los gobiernos a beneficio de las mineras, ¿no? Como son como una especie de circo protocolar para pretender legitimar una explotación que el pueblo rechaza. Un montón de gente, de vecinos anotados. Claro. Una cantidad enorme. Pero ya sabemos, hay un montón de manipulaciones que se hacen entre quienes hablan y quienes no son dejados hablar. Y bueno, eso se va a volver a repetir mañana. Está súper militarizado ya el pueblo. Alrededor de 200 efectivos, incluso montados a caballo también. Todo para que sea en orden, ¿no? Para que sea en orden y en paz. Claro, en orden y en paz. Ahí con toda la caballería, el gobernador de Río Negro se apresta a entregar el acuífero, aunque digan que no. Los del COER también están ahí. Sí, van a estar todos. Y quizás también estén algunas fuerzas recientemente creadas por Patricia Bullrich, ¿no? Para defender algo así como la policía productiva o algo por el estilo. Acá tengo una información que dice: el operativo cuenta con la participación de 200 efectivos policiales, incluyendo la Brigada Motorizada de Apoyo, el Grupo Especial COER, que usted decía, la Policía Montada, la Brigada Rural, el Cuerpo de Seguridad Vial y la Sección Canes, para que nadie se escape corriendo, ¿no? Este gran despliegue busca asegurar un entorno seguro y ordenado para que todos los participantes puedan expresarse libremente, ¿no? Claro. Bueno, si al perro no le gusta cómo te expresaste, se va a complicar. Sé también que tienen 5 minutos para hablar cada vecino, y los diputados tienen 15 minutos. ¿Que van a estar ahí hablando también? Sí, porque tienen que convencer. Claro. Por eso tienen más tiempo. Y el pueblo, que es el que decide, tiene 5 minutos nada más. Sí, igual hay que tener en cuenta que la audiencia es no vinculante. Con lo cual, además, aunque el 90% diga, no queremos esto. Bueno, pero ¿saben qué? Esto es para escuchar lo que ustedes expresen, su descontento, sí, en paz y en orden, ¿no? Por supuesto, una vez que se expresan, se van a su casita, se quedan ahí, y nosotros mientras empezamos a meterle máquina y topadora a toda la zona, digamos. Y por supuesto, con el agua que está ahí disponible para tomar o para cualquier tipo de otra producción, ¿no? Que va a dejar de ser tan disponible después de Calcatreu. Y tengamos en cuenta que Calcatreu, este gran proyecto, también primo hermano o hermano directamente del proyecto Navidad, que está del otro lado de la frontera provincial en Gastre, cercano a Gastre, ese proyecto de Pan American Silver. Calcatreu de alguna forma es una especie de caballo de Troya para todas las otras mineras y todos los otros proyectos mega mineros que se quieren instalar en el contexto del RIGI, ¿no? Entonces sería importante si pudiésemos ponerle un freno a este proyecto en especial, al Calcatreu. Ni hablar para las personas que viven más cercanos al lugar, porque terminarían enormemente perjudicadas, no solamente por la falta de agua o por la contaminación del agua, sino por todo lo que va a traer aparejado la contaminación minera y el poder minero, que ya se está notando, ¿no? El poder minero es el que hace mover a los gobernadores, a los legisladores, a todas estas fuerzas policiales, incluidos caballos y canes. Entonces, bueno, ahí se está jugando una batalla importante mañana en Huawei Niceo. ¿Y eso va a ser transmitido? ¿Sabe usted, no? La audiencia anterior, que fue en Sierra Grande también, hubo intentos de transmisión. Supongo que va a haber otros intentos acá. No siempre son posibles porque, bueno, empiezan a haber después, sí, la internet, corte de cable, corte de internet, se corta la luz, pasan cosas. Además, no sería raro que aparezca alguna presencia tipo UOCRA, ¿no? El sindicato patotero que es una fuerza de choque parapolicial en estos casos. ¿Hubo algún otro sindicato que se preste y que le hayan pagado en dinero o u otro tipo de sustancia? Pero bueno, y las radios, que muchas veces las radios comunitarias están presentes tratando de cubrir, tengamos en cuenta que ahí en Jacobacci era muy fuerte la presencia de Radio Nacional. Y fue cerrada últimamente, con lo cual, bueno, no sé si se llegó a levantar otra radio. Calculo que alguna otra radio de la red Enfoques intentará llegar al lugar para cubrir y tendremos alguna información, sobre todo por la mañana. Uh-huh. Pero bueno, estaremos atentos y atentas a lo que ocurra a lo largo del día. Esperemos que no ocurra ningún incidente, no haya nadie lastimado, ni detenido, ni encausado, porque en esta época terminar con una causa no es algo pasajero. ¿Mañana sale el programa de Pueblo? ¿Desde Lago Pueblo? No. Sí, mañana, claro. Mañana es Campestres. Mañana a la mañana sale desde Estudios Malembe. Uh-huh. Ahí nos van a estar también contando algunas cosas, claro, seguramente que van a ir llegando. Para estar atentos, ¿no? Para que también escuchemos la radio y veamos cómo viene la cosa, ¿no? Cómo viene la cosa allá en el pueblo, ¿no? En esta audiencia. Sí, es una audiencia muy importante que se va a dar mañana. ¿Y qué más? Bueno, y está todo también. La tensión que hay del otro lado, o sea, del lado de Chubut, no solamente por la aprobación del RIGI y cómo se intenta imponer ya la inscripción a mineras, incluso a mineras nucleares, que tiene que ver con el uranio, ¿no? Que es la minería por ahí más contaminante, más dañina, que se están, digamos, enjugando la baba ante este régimen que acaba de aprobar a instancias de Nacho Torres la legislatura. Y bueno, hubo una campaña mediática increíble contra unos vecinos que estuvieron ahí tratando de visibilizar a algunos legisladores que habían aprobado esta animalada, en donde se entregan los territorios provinciales por 30 años a todas las empresas que tengan directamente plata para poner y listo, a cambio de nada, ¿no? Por supuesto ellos deben quedar con algo, si no, no se entiende. Y bueno, y había hay siete vecinos que están siendo criminalizados por la justicia chubutense. En estos días la jueza les dio como una probation, que es una herramienta judicial para, digamos, abreviar el juicio y darle trabajo comunitario en lugar de una pena de prisión o una condena. Y bueno, y a raíz de esto el gobierno de Chubut está muy enojado con la jueza y quiere... Los quería presos. Claro, los quería presos, y dice que si la jueza tiene miedo que se compre un perro, cosas así, empiezan a bardear a la jueza. Y bueno, y va a apelar esta decisión de la jueza para que se pida cárcel, ¿no? Contra los vecinos. Igual, de todas maneras, quedó un vecino todavía en la causa, que se llama Marcos, y sería juzgado en los primeros días de septiembre, a mediados de septiembre, y piden para él 15 años de prisión, por lo cual, si es condenado, no quedaría en suspenso, iría a prisión. ¡Qué locura! Entonces, es algo grave. Lo que está pasando en la justicia de Chubut y todo el apriete político y empresarial que se está poniendo ahí, toda la fuerza que se está haciendo de una manera bastante más embarrada y artera y sucia de lo que incluso, mira quién lo voy a nombrar, incluso Arcioni hacía, ¿no? Arcioni en pareja con Mazzoni, también cuando intentaron la zonificación minera fueron bastante más abiertos, digamos, sinceros, entre comillas. Y bueno, eso posibilitó que haya una reacción popular a la medida de lo que estaba pasando. Pero en este momento es como que ahí el gobernador está como, Nacho Torres está como comprando voluntades, ofreciendo cosas a algunos sindicalistas. Hay muchos políticos ya que estarían con empresas de logística, de camiones, ¿no? Para hacer un billete, otros que tendrían hoteles, ¿no? Claro, para alojar. Sí, sí. Sí, sí. Están todos prendidos, ¿no? Claro, en el negocio de ellos. Claro. Entonces están ahí, están queriendo como que esto pase sin que la gente reaccione. Comer un poquito esas migajas que de esta torta, ¿no? Totalmente, pues son migajas. Pero son bueno, migajas. Al fin y al cabo. Dicen que las empresas no se llevan todo y no usan el mismo asfalto, no reparan nada, se llevan todo y dejan no sé cuánto, re poco. Con esto del RIGI ni siquiera dejarían regalías. Ni siquiera dejarían regalías. Y los empleos más calificados o los mejor pagos, por supuesto, no serían los locales. Serían de otros países o de los originales de ellos. O de países limítrofes para pagarle menos que a los que le pagan acá. Por lo cual, y los puestos de trabajo también son un puñado. Y ya sabemos, son puestos de trabajo que el trabajo en sí es bastante indigno, ¿no? Envenenar a la Ñuque Mapu no podríamos llamarle trabajo. Pero bueno, esto no, es lo que ofrecen, ¿no? Estos mercaderes de la muerte. Son trabajos de riesgo también, ¿no? Porque el que trabaja en las empresas petroleras, en las mineras, está contaminado. Se enferma a sí mismo, claro. ¿Viste? Sí, ni hablar eso. Así que bueno, muy muy grave lo que está pasando. Y bueno, esperamos seguir informándonos con lo que suceda mañana. Totalmente. Y bueno, vamos a contar una buena. Dale. ¿No? Que está ya, podemos asegurarlo, en Puel Mapu. Vamos. Camina libre en Puel Mapu el lonco Facundo Yanes Guala. Vamos. ¿No? Que bueno, después de haber sido expulsado por el gobierno de Chile, ya cruzó la frontera. Bien ahí. Y bueno, andaría por estos pagos. No sabemos bien dónde, pero bueno, está con nosotros, ya está libre. Supongo que estará recuperando Nehuen, recuperando su estado físico. Bueno, no sé, ahí con su familia. Bueno, pensando seguro, qué hacer, calculo. Seguro, sí, con su familia ahí, que se recupere también pronto, con esto también de las pérdidas familiares que tuvo también, así que claro. Todo el Nehuen también, el Kumé Rakizuan para el lonco, para que se ponga bien. Le mandamos un saludo, tanto a él como a sus allegados, a su Ñuque. Sé que a veces escuchan Factor Folil, a sus hermanos. Le mandamos un gran abrazo. Y bueno, y con mucha alegría, es una buena noticia que esté por acá de nuevo. Bueno, un día capaz que viene para acá. Sí, ¿por qué no? Le invitamos acá tiene micrófono abierto para... Y se tira unos temas. Unos temas, sí, puede pedir, puede hablar, puede cantar, lo que quiera. qué bueno. Debe haber aprendido algunos temas ya también en Temuco. Seguro. Claro. Unos temones. ¿Qué dice si vamos a un temón? Sí, dale. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece, operadora? Métale. We'll be right back. Factor Folil. Alas en llamas. Oh, oh, me falta el aire. Y el corazón tucum tucum tucum. Hoy va a correr sangre. Bueno, Factor Folil 21, este es el lado B. ¿Usted conoce el lado A y el lado B? ¿Sabe de qué estoy hablando? No. Bueno, para aquellos que son más jovencitos, existía antes un cassette, ¿eh? Y era el lado A y el lado B. Supuestamente en el lado B también habían temones, pero los más comerciales estaban en el lado A. Y antes había un disco. Entonces, y antes había un disco. Que no era un CD, era otra cosa. Bueno, lo que pasó hace rato fue Aucán, ¿sí? Bandón de San Martín de los Andes. Perdón, de Junín de los Andes. Y van a estar dentro de poco, 14 de septiembre es la fecha, así lo dijo hoy el Carmelo, al que le mandamos un saludo. Junto con la banda 1926. De acá del Bolsón, Odos de Trevelin, sí, eso es un disco muy bueno. Hay y discos en la radio también. Aleación Binaria de Bariloche, tremendas bandas van a estar, sí. Agéndelo ahí, vaya pidiendo permiso, pórtese bien, ¿eh? En sus currucas ahí, los que nos escuchan, ¿eh? Hagan bien las cosas, ¿eh? Para que el 14 de septiembre vayan a ver. A ver qué cae el 14 de septiembre. Estas tremendas bandas. Y el recital lo organiza el Carmelo. ¿Mm? Y bueno, y un agradecimiento a todos los que le están tirando una onda también al Carmelo para. Sábado cae. Con los equipos, no sé, con todo lo que. Toda la logística, todo lo que necesita. Para hacer un recital otra vez acá en el Bolsón, que hace rato que no hay movida. Y pinta muy bien, pinta bien. Me encanta el flyer, cómo le quedó. Está buenísimo. Después vamos a pasar un tema de Odos. Lo tenemos ahí en marcha. ¿Mm? En punta, como se decía antes. Ahí en la compactera. Así que bueno, recuerden, 14 de septiembre, Aucán, 1926. La banda de acá, Aleación Binaria y Odos. Que también Odos, ya que estamos acá, ¿sí? Van a estar también en el festival que van a hacer allá en el Marichi, bueno, un festival metalero allá en Paso de Indios. ¡Apa! Eso va a ser en noviembre. Así que mire, septiembre, octubre, noviembre. Y ahí va a estar Neyen Mapu, calculo. Ahí va, obvio, sí. Son las tierras de ellos. Anfitriones. Claro. Y el Colelo. El Colelo va a estar ahí. El Colelo va a estar ahí. ¿Qué nivel? Mirá. De todo, tenemos ¿qué? Un montón de radioparticipancia. ¿En serio? Mandaron mensajes al 2944-802315. A ver qué dicen. Hay una que dice: ¿hay marcha mañana en el Bolsón para frenar a las mineras? Qué buena pregunta. No, mañana precisamente no. Hay una marcha el sábado que yo la quería anunciar, que es una marcha a 40 años de la declaración del Bolsón primer municipio no nuclear, 1984-2024. Nos encontramos el 31 de agosto en Plaza Pagano, micrófono abierto, restauración del cartel, el Bolsón no nuclear, y convoca la SER, Sociedad Ecológica Regional, A partir de las 12, almuerzo la canasta. Mirá qué lindo. Y bueno, eso va a ser este sábado. Pero bueno, hay también alguna intención de marchar para frenar a las mineras, empezando por Calcatreu. Se están tirando fechas como el 4 de septiembre o el sábado 7 de septiembre. Están esas dos opciones. En muchos pueblos, tanto de Río Negro como Chubut, se va a marchar en esas fechas. Y bueno, estaría piola y bastante oportuno que la comarca se ponga de pie de vuelta y como le gusta hacer, como suele hacerlo con todo el Nehuén y con todos los tambores y con todo, con todo el ritmo, para alguno de esos dos días. Y bueno, volver a tomar las calles, porque quienes gobiernan parece que tienen sus planes meternos miedo para que nos quedemos en casa, para que no hablemos, no gritemos, no nos resistamos a ninguno de sus planes fatales que tienen para con nosotros. El 4 también en Comodoro hay una. Por la no a la mega minería ni al RIGI. Al RIGI, claro. En Comodoro hay una. Sí. Sé que en Madryn se está organizando una, en Esquel se está organizando una. Siempre, para el 4. Sí. En Madryn creo que marchaban los dos días, si no entendí mal, el 4 y el 7. Uh-huh. Como que están a full, y creo que seguramente entre Leu y en Rawson se va a armar otro tanto, así que estaría bueno irnos coordinando, irnos juntando para que tratemos de confluir todas las luchas que están en marcha. Hace poco había gente en la calle pidiendo justicia por lo que fue el caso de Gatillo Fácil acá en el Rinconada y en Alef. Había gente también reclamando por la situación catastrófica del hospital de Bolsón y de todos los hospitales públicos en general. Hay sindicatos que también están en lucha, por ejemplo los docentes, no sé. Por ahí sería hora de ir empezando a confluir, ¿no?, todas las luchas y copar las calles, ¿no? Después otro dice, creo que cuando la jueza dice, cuando le dicen a la jueza que si tienen miedo se compre un perro, más que chicanear a la jueza, lo que están diciendo es que quienes defendemos el agua somos peligrosos. Invierten de forma nefasta los hechos. Ellos son los peligrosos. Ellos son los violentos. Y no hay valentía en someter al pueblo. Bueno, Romeo Mañún, por ahí es un gur. Feley. Totalmente, ¿no? Es los cobardes que votan en contra de la voluntad popular, porque es sabido que acá no hay licencia social en toda Puelmapu, no solamente en Chubut o en Río Negro, en toda Puelmapu no hay licencia social para la mega minería y para todo lo que trae aparejado, ¿no?, con respecto al agua, a la tierra, a las montañas, a la trata, ¿no?, a la trata de personas. Está habiendo marchas también acá con el epicentro en el hoyo, en contra de redes de trata que aparecieron ahí. Entonces, me parece que esto que nos quieren vender a través también de los medios hegemónicos, de que la gente terrorista y gente peligrosa es la que defiende a la Ñuque Mapu, la que defiende la vida, la que defiende el agua, es como dar vuelta a la situación, ¿no? Totalmente de acuerdo. Gracias. Bien, bien. Gracias por escribirnos. Después otra dice, Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Polamuen, sembrar la unión entre nuestra gente traerá la cosecha del Kume Norway Chan. Con paciencia, café y entún, acompañemos los procesos de nuestra gente. Nehuen Peñi Mati Santana, Nehuen Pulof Weichan. Vamos, muy bueno el mensaje. Nehuen, sí, ahí, sí. A todos los peñis, a los presos políticos mapuches del Puel Mapu y del Gulu Mapu también. Y al Mati Santana, por supuesto, que está en Esquel. ¿Sí? El Kumeno Huenchan. Ojalá pueda recuperar libertad pronto. Y ya que hablamos de las Pulof Resistencia, yo quería comentar una campaña que está saliendo desde la LOF Pailaco, ¿no? Estuvimos el otro día por ahí. Hermoso. Hermosa LOF, hermoso Peñi, hermosa Lamien, Pichi Queché. Y lanzan esta convocatoria que está muy buena. Me parece que es una idea genial. Dice, buscamos a Pañe de alguien que haga animación audiovisual. Tenemos un EPEU, cuento, que necesita ser animado. Qué belleza. No al desalojo del Los Pailaco. Infancias mapuches libres. Hermoso. En territorio ancestral. Y bueno, y acá cuentan un poco más en el texto. Dice, queremos ilustrar y animar un cuento que nos han regalado sobre el territorio destinado para Pichi Quechue. Si a alguien le interesa aportar en este Cusao, nos puede escribir y le contamos más sobre esta brillante idea. Y hay un Instagram, que es @lospailaco, y un Facebook, que es lospailaco, y un email, que es red.apoyo.pailaco@gmail.com. Entonces, ahí pueden escribir pidiendo más información y está muy bueno esto de animar un cuento que habla del territorio, ¿no? Y es una manera también de estar ahí, de acuerpar, de acompañar a la LOF. Sí, también de poder utilizar las herramientas, ¿no? Que por ahí uno conoce, tiene la facilidad, capaz que estás estudiando audiovisual, o ya manejás. El tema de hacer una animación no es muy fácil tampoco. No. Es un gran trabajo. Pero bueno, es justamente lo que la lucha exige también, ¿no? Como que haya gente que pueda crear materiales audiovisuales o materiales de animación y bueno, y ahí es una causa justa, ¿no? Ojalá que se enganche alguien que sepa y bueno, lo vamos a compartir, por supuesto, alguien de la uni de acá tal vez. Yo lo compartí con mi grupo de... lo estoy compartiendo en la escuela 788 de artes, acá en la secundaria. También hay mucha gente que sabe animación y chicos y chicas que están estudiando justamente y les gusta toda la parte de animación, artes visuales. Genial, hermoso. Así que ojalá, yo creo que va a resultar algo lindo de esto. Sin duda. Está también el clúster, ¿no? El clúster audiovisual. Está el clúster audiovisual, también lo vamos a compartir ahí. A ver si hay gente que se copa con eso. Me parece que lo comunitario, ¿no? Que lo social, lo autónomo también, ¿no? Como que tiene que jugársela y apoyar este pedido, ¿no? De que está haciendo la LOF Pailaco para crear un material que seguro que va a ser hermoso. Bueno, buenísimo. ¿Hay más mensajes? ¿Qué pienso? Me adelanto ya, ¿no? También quizás necesite música, ¿no? Además de la animación, por ahí necesita música original, no sé. Sí, hay seguramente los que saben, hay que escribir un guión, hay que hacer una... Que tiene que ver con el EP o este, con el cuento mapuche, y de ahí, bueno, ahí verán que de qué se trata, ¿no? Cuánto durará y el trabajo que va a llevar. Pero lo compartimos, lo vamos a compartir, más vale, con la gente que conocemos y con las redes también que hay. Totalmente. ¿Hay más mensajes? ¿No? Bueno, le mandamos un saludo a la LOF Pailaco también, ¿eh? A la LOF que están en lucha ahí, a los Peñi, la Muene, Pichi Quechue, que están ahí resistiendo con la orden de desalojo, lo mismo que la LOF Kenkentreu. Ahí, todo el Nehuen, a las LOF que están en lucha. Totalmente. Y también a la LOF Wincul, que se le viene juicio también para fines de septiembre. A la LOF Lafken Wincul Mapu. Exacto. Y bueno, la Machi aún no retorna a su regue, no se lo devuelven, entre otras cosas, ¿no? Que han pasado. Y bueno, ni sin mencionar tampoco que sigue preso el Peñi Matías, ¿no? Bueno. No sé si vos tenés alguna información más, a ver, de cosas que van a pasar en estos tiempos. No, solamente lo de las bandas que vienen acá al Bolsón, el festival. ¿Quiere hablar algo? ¿No? Ah, bueno, ¿qué vacío que hay atrás? Es como que me siento mareado. ¿Qué falta? ¿Una cortina o un tema? ¿Podemos poner la banda Odos de Trevelin? ¿Qué dice usted? Dale, ahí es la banda que van a estar acá en el festival, ¿sí? del Bolsón. Claro, el que va a ser ahora en septiembre. Exacto, el Carmelo, ¿sí? Sí. Y ya, no el de Más Fuerte Rock. No, Más Fuerte Rock después. Va a ser en octubre. Por eso estamos pasando estas bandas que van a estar muy pronto. Y a mediados de octubre, ya que decís octubre, sí, va a haber un evento muy grosso también acá en la comarca que se llama El Estuarte de la Escuela 788. Qué lindo, sí. Sí, están todos invitados. Ahí está. Hoy estuvimos, bueno. No sé, ¿querés contar algo de la reunión de hoy? Hoy fue la primera reunión del Estuarte. Sí, el Estuarte está muy bueno porque les lo organizan más que nada les pibis y bueno, les docentes también, obviamente. Y como que estábamos ahí organizando porque el Estuarte tiene un día que son talleres que son nada más para los estudiantes, pero quien quiera los puede dar a los talleres. Y después tiene otro día que, o dos otros días, depende, esperemos que dos otros días, que es por lo que estamos luchando, que es de muestra, tanto de muestra como de obras de teatro, de producciones audiovisuales, de música. Entonces es genial, a mí me encanta ir a ver y a mostrar. Genial. ¿Y los pibes son los que muestran? Sí. Y hacen las obras. Sí. Quienes actúan y quienes tocan, no sabes el escenario, o sea, un escenario con una grilla increíble y tocan ahí bandas de todo tipo de género, bueno, cantan, no sé, hay un semillero impresionante ahí, mira ahí, impresionante. Bueno. Mi banda favorita es Sexto Sentido, que toca desde, no sé, temas de Charlie, Nirvana, no sé, un montón. ¿Cómo se llama este? We were. Ah, ese es Queen. Ese, de ese también. Muy bueno. Sí, Sexto Sentido, hermosa. Qué lindo, hermosa, qué linda banda. Jornada. Eso va a ser en la Semana del Estudiante. Eso va a ser, creo, si no me equivoco, 14 y 15 de octubre, quizás 16 de octubre. Sí, después del el Festival de Almafuerte. Rock. Ah, viene ahí. Viene después. Así que, bueno, ahí vayan preparando también. Hay todo un fixture que hay que ir armando con todas las cosas que van a pasar. Pórtense bien. Vamos con todos y hagan poco en sus rucas. Sánchez en el bolsón y seguimos acá en Factor Folil 21. Bien, sí. Le mandamos un saludo como siempre a todos los barrios que nos hacen el aguante, a esas ruquitas que por más que hoy haya estado lindo, a la noche se pone fresco y están humeando, ¿eh? Están ahí quemando leñita, dándose calor, la familia, los pichi. ¿Sí? Sí, totalmente. Bueno, para todos los también los territorios que no están tan cerca, que nos escuchan desde... Nos escuchan desde Comodoro. Le mando un abrazo a los amigos de allá, a mis amigues, que nos escuchan también desde el balneario Radatili. Mirá. Una playa muy linda. Qué bueno. Nos están escuchando ahí. Y en Comodoro también. Bueno, hoy no sé si pusieron mucha música en Comodoro, pero hay veces que hay programas, no sé, parece homenaje a Comodoro. Pues tenemos, pasamos rock, heavy, rap. Hay una producción musical infernal en Comodoro. Muy bueno, muy bueno. Muy buenas bandas. Y bueno, estamos acá muy influenciados por ellos. Y también le agradecemos ahí los temas que tiran. Hoy algunos temas no los tiramos. Por ejemplo, habían puesto una banda, nos pasaron una banda que se llama Fútbol. Ajá. Y habla de Ceferino. Pero bueno, lo pasaremos en otra ocasión. Dale, bien. También nos pueden mandar poemas, si tienen. También. Poemas para que tengan que ver con estos temas que estamos tocando. También los preparamos y los mandamos en el próximo episodio. Hablando de cosas que nos pueden mandar, tenemos una radio participancia. Muy bueno, a ver. Que es un flyer. Yo voy a leer lo que dice. Dice, embarrando el aire, número 82. 2020, pensamiento suspendido. Viernes 30 del 8, 18 horas, por Radio Alas. Y tiene como una imagen de dos personas con unas bolsas puestas en la cabeza como... No, unas bolsas, no se ve muy respirable de esa forma. Como rehenes, como que están secuestrados y se están dando un beso. Sí, sí. ¿De quién es ese dibujo, esa obra? Yo pensé que era de una película. Es de un pintor surrealista llamado Magritte. Sí, sí, sí, sí. El que escribió, el que dijo, esto no es una pipa. Y hay un cuadro como de una pipa. El de las manzanas. También, ¿no? O el de los... La pintura esa de los... Con sombreritos, así. Sí, ¿no? ese. Sí. Que esto es un... ¿Cuál? ¿Esto es una pintura? ¿Es un cuadro? ¿No, es un cuadro. ¿Es una foto? Yo creí que era una foto. Es un cuadro. Un cuadro... Surrealista. Impactante, surrealista, sí. Que uno lo ve y por ahí te da como una sensación medio de asfixia. Como cuando teníamos puesto el barbijo la 24/7. Allá por el 2020. Total. ¿No? Y bueno, recordar que va a ser uno de los de varios programas, quizás tres, que van a hablar de la cuarentena, desde el embarrando. Muy bueno, mañana entonces a las 6. Sí. ¿Siguen haciendo el bonus track? A veces sí, a veces no. ¿Por qué a veces sí y por qué a veces no? A mí me gusta cuando lo estiran. Porque estoy últimamente en mi casa. viene funcionando el bonus track. Tranquilo, es viernes. Viene bonus track últimamente, viene funcionando. Bueno, ¿cuándo el bonus track de Factor Folil? Cuando después de la deriva se olvide de hacer algún programa. Claro, no sé si está ahora, hay que ver si está ahí descargado. Mira, el día que hacemos bonus track, ¿sí? Acá tiene que pintar unas pizzas, Mudai. Claro, algo así. Ponele. Bueno. Tenemos una radio participancia. Vamos. ¿Larga? ¿Qué? No muy larga. ¿Escrita o...? Escrita. A ver. Dice, me dejaron pensando con el tema de la iglesia. Es tan grande que creo que incluye de todo. Muchos cumpis en ella, gente que respeto. También existen en ella resistencias y contradicciones. Pero aunque quisieran desandar su historia de horror y muerte... Y creo que el problema estructural con el que carga es lo de sostener que existe un solo Dios. El de colocarse en el lugar de la verdad universal. Y entonces, por más copado que seas, portás supremacismo. ¡Que mate se venga el fogoncito embarrado! ¡Qué bueno, grande! Ahí está hecha la invitación. ¡Vamos! ¿Cuál es el que hace en fuego? Algo sí, ponerle por acá. No, prendemos la salamandra. Pero hay que agitarla, es claro. un viernes, mira, yo lo voy a anotar acá. Un pequeño cutral no viene mirá, mal. Un viernes de embarrando, cutral. Cutral y tiramos, obviamente, no vamos a tirar berenjena. No. Tiramos unos choris. Le decimos fogoncito porque es como todo el aire de fogón, todo el clima de fogón sin fuego. Hay que hacer un fuego. Y pinto una guitarra, un instrumento y ya. Qué lindo. Che, y se viene el cumpleaños también de Alas, ¿no? ¿No dijeron nada de eso? No dijimos nada todavía, pero va a ser... Ah, lo dije que la adelanté. No, pero... Se no, viene. No es secreto, se viene el cumpleaños... En septiembre. Oficial es el 10 de septiembre, pero... Lo anoto. Pero va a ser el domingo 14. Ah, pero se festeja el 14. El 14. Va, igual lo estamos planeando todavía, no está asegurado. Bueno. Uy, 14 sí. De septiembre me suena eso, ¿no es justo lo de Carmelo? No, ese, bueno, el creo que Carmelo cae sábado y esto va a ser el domingo. Ah, bien. Así que no es el mismo día. Bueno, podemos agarrar la caravana y... Claro, no quedar con mucha resaca y poder hacer las dos cosas. Muy bueno. Pero bueno, va a ser una jornada extendida ese día, va a haber aire especial ese domingo. El domingo. Con participación de muchos programas en vivo. Qué de bueno. La radio. Va a haber juegos que después se van a radializar. Va a haber intercambio de semillas, plantines y abundancias. Va a haber, comida así al... ¿cómo se llama? Para compartir, etcétera. Muy y bueno. Y alguna que otra sorpresa. No, el 14 es sábado. Claro, debe ser 15, entonces. El 15 acá en la radio. El 15 en la radio. Desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, más o menos. Bueno, el sábado es el 14, el recital de Carmelo. Claro. Y el 15 seguía la fiesta. Claro. ¿Sí? Bueno, le mandamos saludos entonces a los barrios de Comodoro, el barrio San Martín, y a los barrios de acá, que ya los nombramos todos. Sí. Me faltó nombrar el barrio Sin Frontera. El Sinfron. Le mandamos un saludo ahí. Cascada Escondida, que también nos escucha. A los Pichi, a Mutui. ¿Lo estás escuchando? Ya es tarde, ya. Ya la mandaron a la cama. No la mandaron a la cama. No, tiene que y escuchar. Y a Chochum. A el Pichi Chochum, que capaz que también está escuchando la radio. Y a esa familia linda, A Paraje Entre Ríos, que está ahí prendido. Sé que hay varios ahí prendidos a las radios Spica. No sé si nos estarán escuchando. ¿Dónde más? En Cuesta del Ternero nos estarán escuchando ahí. Vos decís en la escuelita por ahí. Se fueron a la escuelita. Sí. Están ahí. Hay una peli en la escuela también. Van a pasar una peli. Tenemos una radioparticipancia que dice: Cumpis, les escucho. Después de la deriva 341 descargado. Asamblea de Mendoza, no al Rigi. Ah, viene esa. Muy bien. No quiero mate. Ah, bueno, perdón. Gracias. Y acá llegó. Si tomo mate hasta ahora no puedo dormir. Claro. Llegó una radioparticipancia de la PDH Regional Bariloche. Y creo que habla sobre lo de mañana de Calcatreu. ¿Te parece lo lea así rapidito? Acá me hacen gesto que, bueno, me da puro. Dice: desde la Secretaría de Pueblos Originarios de la PDH Regional Bariloche, denunciamos que el despliegue innecesario de la Policía de Río Negro y sus grupos especiales, como el COER, infunden terror en la ciudadanía de la localidad de Ingeniero Jacobacci en las vísperas de la audiencia pública del día 30 de agosto de 2024. Además, la Policía de Río Negro y sus grupos especiales realizan tareas de inteligencia fotografiando integrantes de las asambleas, a ver si lo logro, ambientales, así como a las organizaciones sociales y las del pueblo mapuche, quienes están mostrando con diferentes actividades de visibilización los efectos negativos que producirá el uso de cianuro para la explotación de oro en Calcatreu. La justificación del propio gobernador en sus cuentas de redes sociales fundamenta que tal despliegue se realiza para garantizar que la audiencia pública por Calcatreu se lleve con normalidad, entre comillas, en paz y con respeto, todo entre comillas, cuando son ellos los que violentan a la ciudadanía, mostrando en las calles de la ciudad como nunca antes fue visto en la línea sur, los jinetes armados de la policía de la provincia recorriendo el centro y los barrios, las cuadrillas de policías motorizados y los agentes de grupos especiales instalados en las esquinas del centro de la ciudad. Repudiamos enérgicamente la estigmatización y la tergiversación de la información por parte del intendente José Mellado, quien intenta instalar en la sociedad que habrá una toma del municipio de Jacobacci. Y bueno, firman Felicio Curamil, Nehuen Locomán y Dora Riestra. Con fecha de hoy, 29 de agosto de 2024, Bariloche. Bueno, así que ahí está caldeado el asunto y con ánimos represivos en Huahuel Nilleo. Y nos estamos yendo, nos estamos despidiendo. Nos saludamos a todas las LOF, a todas las LOF que están peleando, las LOF Guichán, Pulof, Huichán, LOF Kemkentreo, Nehuen, LOF Paliaco. Y nos vamos con un tema que nos mandaron, que es... no voy con su tema, la próxima. La próxima. Nos vamos a seguir con... Así cerramos con el Ceferino. Dale. Con el tema fútbol de Ceferino, de una de las bandas que tiene este monstruo Shaman que vive acá en Epuyén. Que es de Comodoro. ¿Cómo se llama? Fútbol se llama la banda. La canción se llama Ceferino. Bien, vamos con esto entonces. Y nos despedimos hasta la semana que viene. Gracias, Oper, y gracias a toda la gente que nos escucha. Factor Folil.